señor, ¿dónde se cogen los carros para Guayabal? Esos los cogen Robledo. Imagínese que yo vivo en Aranjuez y los míos los cojo en Santo Domingo Sabi. Ah, pues yo vivo allá, entonces me voy a pie. Es mejor. Vean pues qué problemita se formó aquí en la ciudad. Ya no se saben los carros de dónde vienen ni pa' dónde van. ¿Será que suben bajando o tal vez bajan subiendo? A todos los conductores los están enloqueciendo. Como que salen pa' dentro, como que entran pa' afuera. El tránsito está borracho o está trabada la carretera. Como que entran pa' afuera, como que salen pa' dentro. ¿O será por tanto hueco que no le echan pavimento? Pobrecitos los choferes, no saben dónde cuadrar. No saben de dónde arrancan ni saben pa' dónde van. La gente busca los buses. Los buses buscan la gente. ¿Se enloquecieron los buses o se enloqueció la gente? Señor, ¿dónde va a parar? Está dando más vueltas que un demonio. Y el pobre chofer contesta: pues esto al paso que vamos pararé en el manicomio. ¡Qué pereza con estos buses! Yo que trabajo en Junín y arriesgando a que me cuelguen me dejan en Guayaquil. Le pregunté a un tráfico que dónde cogí el bus para Guarne y el tráfico me contestó: esta cogida de carro está muy perezosa, el bus que va para Guarne está cuadrando en Barbosa. Dale pues a ver, hombre, déjame echar el carro a ver, hombre. ¿Y aquí para dónde va uno? Vea, ya me dieron por detrás. ¿Te vas a atravesar ahí o qué, hombre? ¿Te vas a meter o qué? No voy a ser mandado. Vean pues qué problemita se formó aquí en la ciudad. Ya no se saben los carros de dónde vienen y pa' dónde van. Qué tan trabado está esto que oigan cómo dan la dirección. ¿Saben dónde cogen los buses? ¿En Bolívar con Junín o en Maturín con Amador? Los buses que van pa' Bello dan más vueltas por Las Palmas y los que van pa' Manrique ya tienen que pasar por Caldas. Ayer cogí el bus pa' Laureles y arrancó pa' Las Camelias. Dio la vuelta por Lovaina y me dejó en La Valladera. Yo cojo trabajo a las 7 y estoy llegando a las 10, porque el bus que va pa' Itagüí tiene que pasar por Aranjuez. Y yo que vivo en Campo Valdés y trabajo en el Pedregal, el bus de Campo Valdés lo cojo en el barrio Antioquia y el del Pedregal es que en Guayabal. Y mi primo que es azul, da lástima el pobrecito, pues con tanta congestión le robaron la cachucha y el susto se tragó hasta el pito. Arranca pues a ver, hombre, te vas a caer parado, pues. Ay, me voy a sonar por detrás.